queda nada, todo ha terminado. El amor que un día nos hizo vibrar se cansó de dar y recibir a cambio besos marchitos, besos de sal. Lo que pudo ser como un cuento de hadas fue una pesadilla de principio a fin. Tú con tus mentiras y con tus engaños fueron arruinando todo mi existir. Ahora vienes a pedir que te perdone, pero ya es muy tarde para perdonar. Por mí puedes mandarme un millón de flores, no voy a volver nunca más. Cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la tierra que le haga cambiar. Cuando una mujer se quita la piel, se viste de fuego con otro querer. Cuando una mujer decide olvidar, se va para siempre, no vuelve jamás. Como un cuento de hadas fue una pesadilla de principio a fin. Tú con tus mentiras y con tus engaños fueron arruinando todo mi existir. Ahora vienes a pedir que te perdone, pero ya es muy tarde para perdonar. Por mí puedes mandarme un millón de flores.